Hacer lo simple complicado es bastante habitual. Hacer lo complicado simple, asombrosamente simple, eso es creatividad. Charles Mingus, bajista de jazz estadounidense. Esto es vida. Una hora de radio para vivir mejor. Con Yolanda Flecha y Amaya Prieto. Muy buenas noches, gracias por estar ahí, por escuchar esta composición radiofónica que creamos cada semana con la ayuda de todos ustedes. Nuestros acordes, todos esos consejos, informaciones y sugerencias que pueden servir para que se sientan, para que nos sintamos un poco mejor. ¿Son ustedes de los que dicen que tienen buena o mala memoria? ¿Se consideran personas creativas? Pues si no están contentos con alguna de estas facetas, deben saber que se pueden mejorar y estimular. Hoy, Amaya Prieto, buenas noches. Les vamos a decir cómo. Buenas noches. Pues sí, porque nuestra mente, nuestro cerebro, tiene tanto potencial que no hay por qué conformarse. Déjense de prejuicios sobre ustedes mismos, no se pongan barreras y abran la puerta a la creatividad. También vamos a ejercitar la memoria, porque no hay que resignarse a llevar siempre encima una agenda y no hace falta comprarse maquinitas. La más perfecta y completa la llevamos siempre encima. Además, les vamos a explicar en qué consiste la terapia cráneo.